escucharte y te escucho, escúchame los dos. Escuchamos a otros que vengan con dolor. Escúchate y te escucho, escúchame los dos. Iremos poco a poco, oyendo al corazón. Escucha lo que quieres, escucha sin temor. Las alas de las águilas, el canto del ruiseñor. Las penas, los dolores, la risa y la pasión. Escucha con los ojos y con el corazón. Con la cara y las manos, con risa y con calor. Con ganas de quererte y de quererme yo. En mi casa, en mi aldea, mi mente y mis ganas, ya he montado un rincón para escuchar a quien canta. Cualquier triste canción, cualquier himno de fuerza. Canciones de valor, romances infantiles, historias de mayores, leyendas de colores y con finales grises. Cuando escucho que escucho, que me estoy escuchando, veo que en esa energía la hucha se va llenando de alegrías y consuelos, de colores y duelos, de dolores, caricias, de palabras sin prisa, de sustos y consuelos, de agobios y despistes, de mentiras y llantos, de caricias, de tantos abrazos como diste. Escucharte y te escucho, escúchame los dos. Escuchamos a otros que vengan con dolor. Escúchate y te escucho, escúchame los dos. Iremos poco a poco, oyendo al corazón. Escúchate y te escucho, escúchame los dos. Ya escuchamos a otros que vengan con dolor. Escúchate y te escucho, escúchame los dos. Iremos poco a poco, oyendo al corazón. Escúchate y te escucho, escúchame. Escúchame los dos, ya escuchamos a otros que vengan con dolor. Escúchate y te escucho, escúchame los dos. Iremos poco a poco, oyendo al corazón. Escúchate y te escucho, escúchame los dos.